Clan Mix, la licuadora tropical. Olvida, olvida las penas. Aceituna, Los Charros, Gilda, Caricia, Carla y muchos más. Hoy esta cumbia que buena está. Clan Mix en compactos y cassettes.